que tienen como víctimas a distintos colectivos, a distintos grupos de personas. Generalmente nuestra agenda va persiguiendo un poco tanto los avances como los retrocesos que hay en distintas áreas. Hoy, para charlar acerca de cómo se persigue un poco de justicia en el mundo de las personas que son sobrevivientes de violencias sexuales de parte de personas del mundo eclesiástico en la Argentina, es que estamos en contacto con Liliana, que es parte de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos. Hola, Liliana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Liliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar un ratito con nosotros, por prestarnos un poco de tu tiempo. Queremos, si nos podés contar brevemente desde cuándo está funcionando la Red de Sobrevivientes, cómo fue que se conformó, en qué momento y cuántas personas más o menos están ahí laburando o comprometidas. Bueno, la red es una... es un espacio de construcción permanente que tiene ya aproximadamente 9 años desde su inicio. Está constituida por sobrevivientes adultos, mujeres y varones, que han atravesado situaciones de abuso eclesiástico en el marco de la Iglesia Católica en diferentes puntos del país. También tenemos compañeros y compañeras de otros cultos que se han ido acercando, tanto del budismo como de la iglesia evangélica. Y estas personas han atravesado estas situaciones, tremendas situaciones de abuso en diferentes momentos. Lo que quiero decir es que eran en la niñez o en la adolescencia y en distintos espacios dentro de la institución. Algunos concurrían a escuelas católicas en momentos de campamento, en momentos de confesión, ex novicios, ex seminaristas, ex monjas, en distinto grado de involucramiento también, ¿no?, con la institución. Porque algunos de ellos y de ellas habían tomado como vocación, era la vocación, estaba en el espacio religioso. Esto trae, por supuesto, secuelas emocionales. Yo siempre digo que en esta sociedad estamos como acostumbrados a hablar de graves cuando son golpes, ¿no? Cuando hay golpes, cuando hay hematomas, cuando hay cuchillazos. Ahora, las secuelas emocionales son gravísimas, a veces no son visibles la mayor parte de las veces para las personas comunes, ¿no? Pero dejan secuelas muy, muy importantes. Hay además, Liliana, perdón, una dificultad muy grande, sobre todo de niñas, niños y adolescentes, para denunciar en el momento, en la época en la que estas violencias sexuales son cometidas. Lo que nos contás es que la red surge después de muchos años y de procesos de sanación. Hay una red de sobrevivientes que se articula, pero que no surgió de un día para el otro, sino que han tenido mucho proceso interno. Nos imaginamos lo que nos decís, Liliana, porque es fácil darse cuenta de que la violencia sexual deja una marca gravísima. Una parte para poder sanar, Liliana, también es conseguir que el Poder Judicial o que la justicia, como decimos, de entrecasa, haga sus tareas y ponga en el estrado a quienes tengan que aparecer allí. Y lo último que nos enteramos en este sentido es que al cura Nicolás Parma se lo ha condenado por abuso sexual, por violencia sexual en la provincia de Santa Cruz. ¿Nos podés contar acerca de este caso, Liliana? Sí, cómo no. Se realizó hace unos días el juicio. Es una situación paradigmática la de Nicolás Parma, este abusador, y Rosa Torino en Salta, cuyos juicios tuvieron una diferencia de 2 meses, y es la primer situación de sobrevivientes de la red que denuncian abuso de dos curas de una misma congregación. En el caso de Parma, Jair y Jonathan son también fueron denunciantes de Rosa Torino. Y en menos de dos meses se produjeron ambos juicios. Rosa Torino con 12 años de condena efectiva y Parma, que es el último, en Santa Cruz con 17 años de condena. Es sumamente importante el rol de la justicia y el mensaje que puede dar y que debe dar el Estado a través de la justicia en sus sentencias. Claro. Y es tan importante, digamos, a la experiencia que venimos acumulando con el periodismo, con la justicia, porque es como que todos fuimos aprendiendo en esto, ¿no? Nosotros vemos que es tan importante el apoyo periodístico, el apoyo de la comunidad, una justicia con capacitación, la denominada ley Micaela, ¿no? Con compromiso. Se ve en la red las distintas intervenciones de las fiscalías y el compromiso con los sobrevivientes y con los tiempos que vos marcabas recién cuando charlábamos, ¿no? Esto de lo difícil que es poder poner en palabras, del relato, de la justicia tiene una función de protección, de cuidado. Tiene que ser como tiene que brindar esta posibilidad de acompañamiento, tengan o no los sobrevivientes la posibilidad económica de tener un abogado o una abogada que los acompañe. El rol de las fiscalías es fundamental. La verdad que siempre destacamos desde la red el rol de las fiscalías de La Pampa, tanto la que lleva adelante la causa de Padilla, la fiscal Ivana Hernández, como el fiscal Martos y Casenave, que llevan adelante la causa contra Hugo Pernini, porque se va viendo, es tan claro cuando realmente una fiscalía que es la fiscal o el fiscal, pero es un equipo que acompaña, es un centro de atención a la víctima, atienden los llamados, dan respuesta, eso tiene un valor a los efectos de cómo llega una persona a juicio, muy importante. La experiencia que hemos tenido tanto en Salta como en Santa Cruz ha sido bastante compleja en ese sentido, porque se llegó a juicio digamos, de una manera poco acompañados y en sociedades muy complejas como son Salta y Santa Cruz. Bueno, de hecho, al cura Nicolás Parma, la comunidad juntó dinero para pagarle el abogado. Entonces, tenemos que poder pensar de qué estamos hablando, ¿no? De esta comunidad que conoció a Jair y a Jonathan cuando eran adolescentes, estaban internados allí. Iban a la escuela de la comunidad, eran conocidos como jóvenes, como adolescentes, y sin embargo, cuando tuvieron la valentía de denunciar, la comunidad apoyó de una manera, sin ponerlo en cuestión, a Parma, ¿no? Entonces lo que han llevado adelante ha sido muy, muy importante el logro de estas condenas. Y la verdad que la comunidad de Puerto Santa Cruz se reivindicó tanto con Jair como con Jonathan, en cuanto al acompañamiento, porque en ambos juicios, dado que se dieron en momentos también de aislamiento, de pandemia como estamos, fueron virtuales. Y lo que hubo que pelear para que pudieran estar de manera virtual escuchando la sentencia, hubo que plantarse la red para poder lograr que puedan escuchar la sentencia en forma directa. No pudieron seguir el debate. Entonces, de ahí es que me parece un tema sumamente importante como destacar los agentes de justicia, ¿no? Muy bien, muy bien. Te iba a preguntar, estaba en la agenda, preguntarte si había habido alguna diferencia entre la condena al fundador de la congregación Hijos de Jesús, San Juan Bautista, al padre Felipe, y al otro cura, una en Salta y otra en Santa Cruz. Te iba a preguntar, por eso, si notabas una diferencia entre las dos, pero ambas condenas ocurrieron en el lapso de 2 meses, y para que la audiencia se lo imagine, Liliana, las dificultades de los sobrevivientes, de les sobrevivientes, los crímenes que se condenaron, que fueron condenados, que recibieron condena, databan del año, de entre el año 2009 y 2012. Imagínate la vida de estas personas, de Jair y Jonathan en este caso, Liliana, la verdad es que es exactamente dificilísimo. Hace 6 años que son compañeros nuestros y que denunciaron. Entonces, sí, claro que ha sido muy difícil. Es distinta la condena, como vos lo marcabas, en cuanto a los años y lo que se ha tenido en cuenta. El reflejo, yo no soy abogada, por lo tanto no me voy a meter en temas que no conozco, ¿no? Pero bueno, sabemos que la Fiscalía de Salta sigue trabajando en denuncias que sigue recibiendo con respecto a Rosa Torino, y se están apelando estas condenas por parte de la Fiscalía, ¿no? En el caso de Parma, la Fiscalía había pedido 20 y le han dado 17. Ahora, en el caso de Rosa Torino, toda la percepción que nosotros tenemos, se ganó el juicio por el gran apoyo social que tuvieron los sobrevivientes, porque en Salta ocurrió de todo. Es decir, en Salta los denunciantes eran 3, Jair, Jonathan y Valeria Zarza, que es ex monja. Bueno, ellos fueron a declarar, a último momento le dieron los recursos económicos a la fiscalía y pudieron viajar, pero con custodia policial estuvieron los 2 días, porque fue una causa en la que hubo amedrentamiento de todo tipo, incluido la quema de un auto a uno de los testigos principales, que también era un sacerdote, testigo de los sobrevivientes, ¿no? Realmente estamos hablando de, cuando hablamos de estas causas, hablamos de un plan sistemático, hablamos de conductas mafiosas, hablamos de impunidad a cualquier precio. A eso se enfrentan quienes se animan a denunciar. Por eso es tan importante los apoyos de la sociedad, del periodismo, de las organizaciones, es fundamental. En Salta fueron las espaldas de los sobrevivientes, fueron las organizaciones, porque ellos fueron, declararon y volvieron, y luego escucharon el debate virtualmente. Entonces, también es lo que se pone en evidencia en esta nueva situación virtual en la que estamos, ¿no? Donde de pronto hay juzgados que arbitran los medios y entonces se puede seguir todo el debate por una plataforma como fue en Salta. No fue así en Santa Cruz. Entonces, el planteo es que los y las sobrevivientes puedan escuchar que un tribunal diga que es culpable, que fue un delito, significa que el Estado les cree y que eso se castiga. Claro. Entonces, a los efectos emocionales son absolutamente importantes esos momentos. Son fundamentales. Como todos los momentos, ¿no?, que van atravesando, porque atraviesan momentos muy difíciles durante todo el proceso judicial. Pero bueno, cuando hay una fiscalía comprometida y empática con el dolor de otros y de otras, las cosas son más llevaderas. Tal cual, tal cual. Hay una dificultad extra también si consideramos el respeto a la autoridad religiosa, si se quiere, de algunas comunidades. Ahí entendemos también gran diferencia entre Santa Cruz y Salta, pero definitivamente el acompañamiento de la sociedad, echar luz sobre este tipo de delitos y sobre la posibilidad concreta de condenarles a estas personas, colabora también para mejorar el ambiente dentro del Poder Judicial. ¿Crees que hay también, paralelamente, Liliana, el hecho de que ambos curas, uno fundador de aquella casa eclesiástica que es la Hijos de Jesús de San Juan Bautista, como es el cura Agustín Rosa Torino, y Nicolás Parma, que refieran a la misma casa, que uno haya sido discípulo del otro, ¿crees que hay también, o creen desde la red, que hay un vínculo como delictual extra? Totalmente, totalmente. Rosa Torino no podía desconocer en absoluto el accionar de Parma. De hecho, Rosa Torino rescata a Parma, que fue echado de un seminario en Entre Ríos por este tema, y estuvo 8 años en la comunidad de Salta, y luego se crea la casa en Santa Cruz. Entonces, encubrimiento totalmente, como la cadena hacia la escala jerárquica también. Rayando, ¿no?, con la asociación ilícita, si se quiere, Liliana. Totalmente, totalmente. Por eso planteamos que hay conductas que son hasta mafiosas y que tienen muchos componentes. Y por eso, como red, apostamos al logro de la separación Iglesia-Estado, porque esta convivencia entre el poder político, muchas veces el poder judicial, y las esferas de la Iglesia, dificultan el acceso a la real justicia. Tal cual. A una justicia transparente. Y completa. Exactamente. Definitivamente exactamente. Son bienvenidas estas condenas, Liliana. Nos encanta tenerte en nuestra agenda y vamos a seguir trabajando con ustedes para que la sociedad tenga acceso a todo lo que está ocurriendo, porque estos no son los únicos juicios que se están sustanciando contra personas del mundo religioso por este tipo de violencias sexuales. Si a vos te parece, vamos a volver a estar en contacto para seguir mostrando cómo trabaja el Poder Judicial en cada caso y con la mirada, por supuesto, de la red de sobrevivientes, Liliana. Muchísimas gracias. En este año ya llevamos 3 juicios a 3 curas. El cura Gutiérrez Catamarca fue el primero. Y esperamos terminar el año con algún juicio en La Pampa. Por lo menos está la fecha tentativa para la causa contra el cura abusador Pernini para noviembre. Muy bien. Así que esperamos andar por allí también, terminar el año con otros juicios. Con otras buenas noticias, entonces. Ojalá sea así. Vamos a estar para acompañarlo y para mostrar. Gracias, Liliana. Que tengas muy buena tarde. Gracias enormes a ustedes. Una Gracias vez. Por estar siempre.